Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa para y por la liberación animal. Una excusa es el motivo o pretexto que se invoca para evitar una obligación, disculpar una falta o justificar una omisión. Las excusas como tal son las razones que permiten que una persona salga libre de las culpas o responsabilidades que se le achacan. Efectivamente, por fin ha llegado el programa que veníamos hablando hace unos meses. Vamos a escuchar y a reflexionar sobre esas excusas y justificaciones que nuestros compis, amigues, politizades nos dan para no ser antiespecistas. En primer lugar, queríamos agradecer a todas las personas que nos habéis enviado los audios, porque sin vosotros este programa no sería posible. Y bueno, pues vamos a ir poniendo los audios, más o menos los hemos agrupado un poco por temas y ir viendo un poco por el nivel de excusa, bueno, pues vamos a ir comentándolo. Venga, empezamos. La de que lo dejan de lado porque para ellos es una decisión personal. Bueno, la decisión personal, esta puede ser una de las excusas más antiguas, ¿no? Y es que una decisión personal no debería afectar a las demás personas. Una decisión personal es de qué color hoy me voy a poner la camiseta, por ejemplo. Porque me ponga el color que me ponga, pues en principio no voy a herir a nadie. A día de hoy, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto de las decisiones personales, porque incluso hasta dónde compro, qué compro y muchas de las decisiones, ¿no? Si voy en coche, cojo un avión, pues dejan de ser decisiones personales porque afectan al resto de los colectivos, al resto de las personas. Entonces, bueno, esto, cuidadito, ¿eh? Capitalismo individualista. Vale, pues lo que más he escuchado de la gente y concretamente de mi mejor amiga fue que quería evitar rollos familiares para quitarse de problemas y demás, peleas y todo eso, que no es una excusa, pero bueno... Y además, aparte, ella me contó que lo intentó ser y demás, pero su cuerpo como que le estaba pidiendo, no sé si habló de calorías o algo así, en plan, como que su cuerpo no quería restricciones porque estaba como haciendo además deporte y algo así, y tenía como que comer mucho para, al ser vegana, y eso le hacía pensar que... No se desarrolló como una especie de TCA. Bueno, los rollos familiares. Vamos a intentar ser lo más cariñosas posibles al tratar este tema, ¿no? Porque sabemos que la familia puede ser importante para las personas, y cuando nos planteamos que puede ser un problema el tomar la decisión de ser veganes y, por tanto, esto puede implicar una serie de conflictos dentro de la familia... Estamos hablando de personas que están politizadas, ¿no? Que están en otro tipo de luchas por la justicia social, ¿no? Y entonces, pues también ser un poco críticas en el sentido de que la familia, pues, en el fondo es la primera institución con la que nos chocamos una vez que estamos, o con la que estamos en primer contacto, ¿no? Es donde nos vamos a criar, la que nos va a transmitir una serie de valores o de cómo tiene que ser el mundo y demás. Entonces, si nosotras o nosotros tenemos una serie de ideas un poco contrarias o disidentes, es lógico que vayamos a chocar con nuestra familia. Entonces, pongamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nuestra familia es facha o es autoritaria y nosotros hemos salido libertarias, ¿no? Pues evidentemente vamos a tener un conflicto ahí, ¿no? Entonces, va a haber un momento de ruptura con la familia. Y nada, pues también esto yo creo que se da no solamente por el ser veganes, sino también por otros motivos, por nuestras identidades sexuales o lo que sea. Entonces, malos rollos con la familia van a venir por diferentes causas, no solamente porque dejemos de comer animales. Está claro que siempre, si hay un respeto, pues se pueden marcar unas líneas rojas donde no atravesar, o incluso... hablar Pues no, con las personas que a lo mejor se encargan de preparar la comida, si lo que tenemos es ese temor de hacerlas daño y demás, y comentárselo tranquilamente, o incluso nosotras llevar la comida en el caso de que queramos no comer animales. Y con el tema de las discusiones, bueno, pues es que, vamos, de cuñados y cuñadas está el mundo lleno. Y entonces siempre va a salir algún tema polémico que nos haga discutir y demás. Sí, bueno, y el tema del deporte, ¿no? Que ya está muy, muy hablado. Hay muchísimos deportistas de élite que son veganes. Justo hace poco veíamos en las redes que una levantadora de pesas, no recuerdo ahora su nombre, pues ha batido el récord de levantamiento de pesas, y bueno, ha batido su propio récord, que ya tenía el récord, y es vegana. O sea que el tema del deporte tampoco es un problema. Se puede llevar una alimentación vegana y ser una buena deportista o una deportista aficionada, o el tipo de deportista que se quiera ser. Luego otro buen amigo mío que estudia ambientales, dice que aparte de por los sabores que no pudieran sustituirse, que lo que le preocupa más son las implicaciones de la industria alimentaria. O sea, como más que los animales, lo que le preocupa es la huella de carbono, es la forma de consumir que pudiera provocar más sufrimiento a más animales, a todo en general, a todos. Como el propio consumir productos intensivos que destruyese biodiversidad, etcétera, y ya entramos en el debate del aceite de palma y demás. Pero bueno, que dependiendo de cómo pudiera hacerlo, o sea, yo sé que el veganismo no es una dieta, pero hablamos de solo en el tema de comida, dependiendo de cómo pudiera hacerlo, pues se lo planteo. Que igualmente él es consciente de que si comparamos, pues el consumo de ganadería y derivados siempre va a tener mayor impacto. Pero supongo que hablaba por el tema ético desde el punto de vista medioambiental, donde puede llegar a ser más perjudicial un vegano que le dé igual. Pensamos que esto está suficientemente comprobado a nivel científico, que una dieta vegana no contamina tanto que una dieta basada en productos de origen animal. Y más allá de llevar el tema de una dieta, como bien comentaba esta compañera, ¿no? Que no solamente es el tema de los alimentos, sino el modelo de vida, pues es un modelo para ayudar al planeta, pues un modelo de vida decrecentista, ¿vale? Y bueno, tema de huella de carbono, carne, etcétera, o sea, hay documentales a patadas. Pero bueno, Cowspiracy suele ser uno de los más recomendados, también porque aparte ese viaje personal que hace el protagonista, pues lanza ciertas miradas antiespecistas. O también tenemos a día de hoy grupos como Futuro Vegetal que denuncian esta realidad. Ahora bien, o sea, no acabamos de entender muy bien esta excusa, ¿no? Porque todo lo que implica el consumo de otros animales está demostradísimo que implica mayor huella de carbono y destrucción del hábitat, porque para poder tener las granjas intensivas necesitamos destruir los hábitats de otros animales, por tanto estamos destruyendo sus casas, su forma de vida, su cultura. De verdad, es una excusa que a día de hoy ya se puede desmontar muy fácilmente. A ver, os paso cuatro personas, cuatro compañeras que me han respondido en este caso al por qué no son antiespecistas. La primera de ellas me dice que no es antiespecista o consume animales porque considera que todo lo que nos proporciona la tierra, bueno, tiene que ser consumido, o en este caso no tenemos que privarnos de ese consumo, y que como hay, bueno, como existen los animales, en este caso, pues que los animales son para consumo humano. Eso es lo que me comunica o me dice la primera persona. Bueno, esta excusa está basada en un fuerte pensamiento antropocentrista, en el cual pues, el ser humano, pues, al ser la cúspide supuestamente de la evolución de la vida, merece abastecerse de los demás organismos, en concreto de los demás animales, ¿no? Y bueno, este tipo de pensamientos en ocasiones también están bastante ligadas a bueno, pues citas religiosas, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia, en el Génesis capítulo 9, versículo 3, se dice que todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. De todas formas, también dentro de lo que es la Biblia podemos encontrar citas que se contraponen a esto que acabamos de comentar, ¿no? Y que la dieta del ser humano debería ser exclusivamente a base de vegetales. Por ejemplo, pues en el Génesis se vuelve a comentar en el capítulo 1, versículos 29 y 30, que y Dios dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Amén. Bueno, independientemente de lo que diga la Biblia, que podemos observar que tiene una falta de consistencia, ¿no?, en el relato, ante todo pues está dilapidar pues este pensamiento antropocentrista, ¿no?, que sirve de respaldo para este tipo de excusas, ¿no?, ya que a nivel evolutivo no somos más evolucionados que una vaca. Entonces, por tanto, no tendríamos por qué tener derecho a arrebatarle la vida a esa vaca por esa supuesta creencia de que somos a nivel evolutivo superiores, ¿no? Que es algo que está muy, muy extendido, es el pensar que la evolución es algo finalista y que tiene un propósito, y no, para nada. Y en todo caso, si fuera así, el ser humano no es el ser más evolucionado ni el culmen de la evolución, porque hay otra serie de organismos, otra serie de animales que nos superan en un montón de capacidades, de pensamiento, de arquitectura, si nos ponemos así, ¿no? Entonces, el tema de que seamos más evolucionados no nos da ningún derecho a decir que por eso tenemos que consumir todo lo que la Tierra nos ofrece, ¿no? Y además esto también sustenta mucho el tema de los modelos desarrollistas y extractivistas que van aniquilando todos los hábitats de otros animales, sus territorios donde construyen sus casas, donde desarrollan sus modelos de vida, su cultura. Y esto también lo podemos ligar un poquito con lo que comentaba el anterior audio sobre el tema de la huella de carbono y demás. O sea, que en todo caso el ser humano hemos culminado la evolución de la destrucción del planeta Tierra, que lleva 4.500 millones de años dando vueltas y transformándose, y nosotros nos lo estamos cargando en dos de pipas. O bueno, para las juventudes, dos de pipas en un santiamén. En un momentito. Y bueno, para terminar desmontando este argumento, solo decir que, bueno, que lo que da la tierra directamente son las plantas que sembramos y cultivamos, ¿no? Por mucho que nos encarguemos de hacinar animales en granjas para producir carne o cultivar, como se viene utilizando en algunos textos esta palabra, en una acepción más neoliberalista. El mismo antiespecismo lleva años pregonando que todos somos animales. Yo soy un animal y como animal me alimento. Sobrevivir es parte de mi instinto. Pues sí, está claro que todos somos animales y por eso no somos superiores a los demás animales. El animal humano a día de hoy puede elegir si quiere matar o dejar vivir. Como omnívores que somos, si a pesar de todo, sabiendo que puedes elegir, eliges matar y vives matando todo lo que puedas y más, ¿qué clase de persona eres? También nos gustaría matizar que la mayoría de las personas que consumen otros animales, sobre todo los cuerpos, delegan la matanza, el desollamiento, el descuartizamiento, etcétera, de los demás animales en otros humanos que en su mayoría son personas migrantes o en situación de vulnerabilidad y no les queda más remedio que coger este tipo de trabajos. Entonces nos planteamos si no es una contradicción para las personas politizadas, progresistas, implicadas en las luchas laborales, desplazar a los grupos más oprimidos la responsabilidad de matar a los demás animales para su consumo. Recomendamos el artículo Matadero de Binefar, un holocausto para los animales y un infierno para las trabajadoras, de la edición de agosto de este año de Todo por Hacer, para ver las conexiones entre la explotación animal y la laboral, aunque ya esta conexión se retrató por Upton Sinclair en 1906 en su obra La jungla, donde retrata los mataderos de Chicago a principios del siglo XX. La segunda persona me dice que ella no es vegana del todo, que sí que es verdad que no come algunos animales, pero o no consume algunos animales, pero que sí que se beneficia de otros animales. Que está de acuerdo en algunos aspectos con el tema del veganismo, pero que consume algunos animales. Bueno, pues esta excusa de la apetencia nos parece bastante curiosa, porque ¿de qué depende esa apetencia? Es cierto que hay personas que alegan comer algunos animales ya frente a otros por temas ambientales o por temas de salud. Pero si lo que aplicamos es la ética, ¿cómo elegimos a un animal frente a otro para ser comido? ¿Cómo se construye esa escala de valor que hace que un animal valga más que otro y, por tanto, se salve de la explotación animal? ¿No? Pues porque no entendemos cómo se puede poner esa escala de valor. Y bueno, pues esto es lo que hace constantemente el especismo, ¿no? Ver a unos animales como susceptibles a ser consumidos, a ser explotados, frente a otros a los que les podemos tener en cuenta moralmente y darles cuidados y salvarles o sacarles de las filas de la explotación alimentaria para pasarle a otro tipo de explotación, que es la explotación mascotista. Pero bueno, un ejemplo claro tenemos a los conejos, que podemos encontrarlos en diferentes tipos de explotación o industrias, desde la peletera, pasando por la experimentación, la alimentación y el mascotismo. Siendo el mismo animal, ¿en qué diferenciamos para poder poner a unos conejos frente a un experimento atroz y a otro darle cuidados, caricias, mimos? Entonces, bueno, pues esta excusa la verdad es que nos parece un poco insulsa, la verdad. También, pues comentar que nos pueden decir, bueno, es que hay animales que son más inteligentes que otros. Pues ojo con esto, ¿no? Porque aquí ya no solamente estamos dándole la perspectiva antropocentrista, sino también la capacitista, ¿no? Y también porque tendríamos que preguntarnos qué es la inteligencia, que la inteligencia es un concepto totalmente construido por humanos desde una perspectiva humana. Y bueno, para ver las líneas que pueden entrelazar el antiespecismo y el anticapacitismo, pues recomendamos la lectura de un libro de nuestra querida editorial 824 Ediciones, CRIP, Liberación Animal y Liberación Disca, por Sunaura Taylor, donde se analiza la argumentación de los límites marginales, ¿no? Que es lo que se suele utilizar con el tema de la inteligencia, ¿no? Que son pues unos preceptos que utilizó Peter Singer en su libro conocido Liberación Animal. También os recomendamos la entrevista que realizamos en Lluvia a Itzi Guerra en nuestro programa número 56. La tercera persona me dice que ella no es antiespecista porque no tiene esa empatía con los animales y que, bueno, que de alguna u otra forma es egoísta, ya que no quiere ir en contra de la sociedad. Entonces, bueno, esa sería su respuesta. Bueno, el argumento de la falta de empatía al menos nos parece sincero. ¿Por qué? Porque es cierto que la empatía, bueno, pues es una característica que poseemos por ser animales sociales. Ahora bien, hay que entrenarla, ¿no? O sea, podemos tener mayor o menor empatía. Con el tema de complicarse la vida e ir en contra de la sociedad, puede que ir contra la corriente al principio sea un poco complicado, pero bueno, puede que salga a la larga más rentable y no solamente contigo misma, sino sobre todo, porque estamos hablando de no consumir animales ni explotar a los demás animales, sobre todo sale más rentable a la larga con sus vidas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os mando este audio desde un pueblo de Ávila y bueno, mis sensaciones a raíz de compartir un par de charlas sobre liberación animal en el valle en el que vivo, un poco los compañeros y compañeras con los que siento una gran afinidad en muchos temas, pero por desgracia en este no, pues las excusas, ¿no?, que daban era que el antiespecismo entienden que parte de unas lógicas más urbanas y que crea una brecha a nivel cultural y económico con la ruralidad. Y bueno, esas son un poco las razones que nos daban, ¿no? Nada, espero que os sirva este audio. Os mando un abrazo muy grande. Enhorabuena por el programa. Hacéis una labor magnífica, ¿no? Y nada, por muchos programas más, que sigáis ahí en las ondas. Un abrazote. Pues muchas gracias, compi, por los ánimos y nos alegramos mucho que te guste el programa. En cuanto a lo que nos comentas de la gente que vive en el entorno rural, que bueno, que parece que es muy difícil en el campo ser antiespecista, de este tema ya hemos hablado, fue en nuestro programa número 2, es verdad que ya hace bastante tiempo, hace 4 años, pero sí, ahí hablamos de antiespecismo y mundo rural, entrevistamos a las promotoras del proyecto Cerveza Vegana y Antiespecista Beer. Y creo que ahí quedó bastante claro. Bueno, y es que precisamente en el campo es donde están las verduras, las legumbres, la fruta, ¿no? La gente del campo, además, nos preguntamos, ¿no hace nada de lo que se hace en la ciudad? ¿Acaso no conducen coches? ¿Utilizan móviles, internet? ¿Esto no es muy urbanita? ¿No van a comprarse la ropa a la ciudad o cualquier otra cosa que necesiten? Al final, pues eso, que es una excusa porque se puede ser antiespecista lo mismo que en la ciudad que en el campo. Ahí además estás conviviendo mucho más de cerca con los demás animales, o sea que quizá es más fácil empatizar con ellos, ¿no? Que antes decía una de los audios, el anterior, que más que una excusa es una realidad. Pues sí, la falta de empatía. Bueno, pues eso sí que es un problema para vivir en sociedad, la falta de empatía y respeto. Pero si estás rodeado de demás animales, pues bueno, a respetarles, ¿no? Además, ahora mismo, pues lo que comentamos, que está muy difuminado lo de la ciudad y el campo. Puedes vivir en un pueblo, en el entorno rural, pero es que dependes tanto de la ciudad que no sé, no termina de encajar esto. Arratsaldeon, os lanzo una pregunta que yo creo que no es una excusa, sino más bien una problemática que han identificado las compis de otras luchas y a la que debemos prestar atención desde el movimiento antiespecista. Creo que, por supuesto, que podemos resolverlo, pero bueno, que es muy interesante que reflexionemos sobre ello. Y es que si creemos en un futuro en el que seamos alimentariamente soberanas, estamos intentando decrecer y vivir en un sistema mejor y más justo en el que cultivemos nuestros alimentos, pues hay muchas zonas, ¿no?, como en la que vivo yo, donde es bastante complicado cultivar ciertos alimentos. De hecho, históricamente se han explotado animales precisamente por eso, porque era más fácil conseguir proteína de ellos que un cultivo de legumbres, por ejemplo, ¿no?, por cuestiones de terreno, de clima, etcétera. Entonces, pues una de estas razones, ¿no?, que nos dan es cómo podemos alcanzar esa soberanía alimentaria. ¿Es posible hacerlo teniendo en cuenta los animales, sin explotarlos y con una dieta 100% a base de vegetales? Pues la verdad es que sería genial llegar a la soberanía alimentaria y en que todos los lugares se pudiera alcanzar. Lo que pasa es que el pensar que la soberanía alimentaria es más importante que el respeto y la vida de los demás animales, al final es especista, ¿no? Como decíamos, la soberanía alimentaria se basa en la justicia. ¿Qué tipo de justicia habría en una soberanía alimentaria en la que hay que explotar a otros animales? Bueno, eso yo también lanzo esa pregunta para esas personas que piensan en ello, ¿no? Y si para conseguir la soberanía alimentaria tuviéramos que comernos algún humano de vez en cuando, ¿Sería una opción? Nos imaginamos que la respuesta es no. Entonces ahí volvemos al problema y al paradigma especista y por ello antropocentrista, que vuelve a poner en el centro a los animales humanos y considera que los demás animales son comida. Pues es que si los demás animales no son comida, tenemos que ver cómo hacemos las cosas, pero no pensar que nos los tenemos que seguir comiendo. Es increíble que amanezca con tanta tribulación. Y es inconcebible morirse en un día con sol, sol. Increíble que amanezca un día cualquiera y unas cosas terminen como otras empiezan. Es increíble que todo suceda y que sea por azar que encajen las piezas de los días al pasar. Es increíble, es increíble. Es increíble, es increíble. Es increíble que amanezca un día cualquiera y unas cosas terminen como otras empiezan. Es increíble que sea posible que todo suceda de la manera que ocurre y no de otra manera. Es increíble, es increíble, es increíble, es increíble, es increíble, es increíble. Es increíble, es increíble. Es increíble que amanezca un día cualquiera y las cosas terminen como otras empiezan. Es increíble el rompecabezas asignado a cada uno, resolviendo en su esencia con el ir de cada cual. Es increíble, es increíble, es increíble, es increíble. Hola, lo que voy observando es que las gentes implicadas en otras luchas que se mantienen ajenas al antiespecismo lo hacen porque consideran esta, por así mal llamarla, una lucha menor, porque no entienden las necesidades vitales de las otras animales como las suyas propias o las de otros grupos vulnerables y las colocan en un lugar inferior en su escala de atención y de valores y deslegitima sus intereses y la lucha por su liberación. Pienso que es la razón principal que articula su inacción. Entonces, bueno, a ver si conseguimos que vayan poniendo el foco y seguimos. Un abrazo grande, mucha fuerza por un mundo más antiespecista. Pues sí, como bien dices en el audio, al final lo que pasa es que no tienen en cuenta a los demás animales, ¿no? Porque no piensan que estén a su mismo nivel. Y le ponen este nombre de lucha menor. La lucha por la liberación animal, recordemos que no es una lucha menor, es una lucha muy joven. Una lucha que, por desgracia, como todas las luchas, tiene sus detenides y sus muertes. Además de todos los demás animales que mueren día a día en los lugares de explotación. Están también los que se rebelan y por eso los matan. Recordamos, por ejemplo, a la tigresa Victoria en el Circo Gotani en el 2012, la elefanta Taik, Eva, la chimpancé asesinada por escaparse de un zoo de Mallorca y muchos más de los que ni siquiera sabemos su nombre. También tenemos activistas que han muerto luchando, por ejemplo, Jim Finch, Barry Hoare, y gente que ha estado muchos años en la cárcel por la libertad y el respeto hacia los demás animales. Bueno, que esto de que es una lucha menor, bueno, me encanta, ¿no? O sea, en principio la lucha es lucha. O sea, ni mayor, ni menor, ni grande, ni chica. Pues son luchas y se lucha por algo que quieres defender y que crees que es justo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto vemos que está también un poco ligado con el tema de los privilegios, que hablaremos más adelante sobre ellos, ¿no? Y que, bueno, pues mientras la mayoría de las luchas contra la opresión consisten en conseguir mayores privilegios, bueno, pues aquí el antiespecismo, como nos señala a nosotros como sujetos opresores, pues está claro que tenemos que prescindir de nuestros privilegios o ponerlos en todo caso a servicio de los oprimidos, en este caso de los demás animales, ¿no? También puede ser que estas personas que denominan al antiespecismo como lucha menor sea porque no consideran a los demás animales como sujetos activos de su propia liberación. Y bueno, pues que está claro que en las luchas sociales pues hay luchas que han sido jóvenes, por ejemplo, pues cuando la lucha feminista surgió, pues era joven, ¿no? Y a día de hoy, pues es una de las luchas que se consideran, siguiendo con la nomenclatura esta de menores y mayores, mayores. Entonces, bueno, pues nada, dejarnos tiempo, dejarnos espacio, darnos apoyo y seremos una gran lucha. La mayoría de mis amigas ve mucho más importante otras luchas porque al final son las que les afectan a ellas mismas. Entonces, bueno, somos egoístas, somos poco empáticos y más allá de nuestra especie nos cuesta mucho luchar por los demás. Pues como veis, poco a poco vamos llegando al meollo de la cuestión, ¿no? Efectivamente, compañera, como no les afecta, pues les da lo mismo. Lo que estamos comentando, yo creo que audio tras audio, ¿no? El sentirse superiores, en el como que a mí esto ni me va ni me viene. Aunque entendemos que esto no lo dicen así abiertamente, ¿verdad? Desde luego que es muy real y también es muy egoísta. Eso podrían decir los hombres cis heteros con las luchas feministas o les blanques con la lucha antirracista. Y realmente decir que no les afecta es tener una visión muy borrosa de lo que es la lucha por la justicia y la lucha por una liberación total. Antes de seguir con esto, vamos a poner el siguiente audio que también tiene mucho que ver. Compañera, considero que hay problemáticas sociales más emergentes que deben solucionarse antes y que serán la base para que el veganismo prospere. Muchas gracias, compi, por esta dramatización. Y para esta gente que nos dice esto, ¿qué es lo más importante y por qué? ¿La lucha feminista? ¿La lucha antirracista? ¿La lucha obrera? ¿La lucha anticarcelaria? Por favor, que nos digan cuál es el criterio. El caso es que a cada uno les afectará más una cosa que la otra. ¿Ese es el baremo para medir la importancia de una lucha? ¿Lo que más me afecte a mí es lo más importante? Al final es lo mismo que comentábamos antes con lo de las luchas menores, ¿no? Como a mí no me afecta, pues lo que decía la compañera, la lucha obrera en el siglo XIX, la lucha feminista, pues era una lucha menor porque a los machitos de esa época no les afectaba. ¿Queremos seguir ese camino? Mis amigos que están politizados no son antiespecistas, pues porque es muchísimo más fácil hablar de la libertad desde el punto privilegiado que se tiene, ¿sabes? Al ser la especie dominante, ¿sabes? En plan, sí, la libertad, pero la mía, ¿sabes? No sé. Yo creo que cuando te unes a una lucha tienes que quitarte unos privilegios. Entonces, en el antiespecismo es muy visual y muy cotidiano los privilegios que te tienes que quitar, porque una de las cosas muy básicas en el antiespecismo es la alimentación, que lo hacemos 5 veces al día y la gente no está dispuesta a hacer ese cambio. Sin embargo, en otras luchas tienes como que cambiar menos cosas de tu vida, yo creo. Y por eso la gente no quiere ser antiespecista. O sea, reconoce el especismo, pero no quiere quitarse esos privilegios que usa todos los días de su vida, ¿sabes? Que ejerce todos los días de su vida. Hola, compañeras. A mí me gustaría comentar gente que no que ponga justas. Directamente que no las pone, forman parte de los movimientos sociales Yo conozco desde el feminismo, el movimiento vecinal, el movimiento obrero, y entienden perfectamente qué es el especismo, creen que es legítima nuestra lucha y les parece correcto que estemos dando pelea ahí. Y lo único que te dicen, y lo dicen abiertamente, es que no quieren renunciar a sus privilegios. Entonces, bueno, en esa situación se encuentran, en esa posición se sitúan, y como mucho, depende de la persona, pues te dice que renuncia a, pues eso, a asesinar y a alimentarse o con algún animal, por ejemplo, pues los bebés no comen ternera, no comen cochinillo, como se les llama comúnmente a los bebés cerdos y a los bebés de las vacas. Y, o por ejemplo, renuncian a la experimentación animal o a, pues eso, a la cosmética, etcétera. Pero vamos, que saben perfectamente lo que pasa y en qué lado de la barricada se encuentran actualmente. Nada más, que vaya bien. Gracias por vuestro programa. Un saludo. Los privilegios. Hemos llegado a la piedra angular de el especismo. Sí, señor. Bueno, pues puede que todas seamos conscientes o sepamos lo que significa esta palabra. Ahora bien, vamos a ver su definición en el sitio con el privilegio lingüístico, la Real Academia de la Lengua, la RAE. Bueno, pues nos vamos a quedar con la primera acepción de esta palabra y nos comenta la RAE que es la exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Vamos a verlo con un ejemplo. El hombre se exime de contribuir en la labor de cuidados que realiza la mujer por su circunstancia propia de ser varón. Pues si no nos ha quedado claro, vamos a poner otro ejemplo. La empresario o empresaria de turno se exime de aumentar el sueldo a las trabajadores, trabajadoras, por su circunstancia propia de haber emprendido y haber puesto los medios de producción para crear el negocio y encima habernos dado trabajo. Gracias, empresario y empresaria de la vida. Entonces, como vemos, pues los privilegios que van a sustentar. ¡Las injusticias, amiguis! ¡Las injusticias! Amiguis politizades, si vais contra las injusticias, ya no tenéis más excusa. O sea, tenéis que ir contra vuestros privilegios, que es complicado. Sí, pero bueno, ahí estamos, haciendo camino. Lo que no podemos es decir que los demás renuncien a sus privilegios, pero yo me quedo con los míos. No, hemos quedado en que utilizamos nuestros privilegios para acabar con las opresiones del resto. Pues tengo amistades que sí que están politizadas en otras luchas, haciendo un montón de cosas, súper activas, pero se sienten juzgadas cuando se habla del tema del veganismo o el movimiento antiespecista, porque les hace sentir que lo que están haciendo no es suficiente y que incluso está mal. Bueno, no sabemos si hemos entendido muy bien este audio. Si se refiere a personas que están implicadas en la lucha por otras causas, pero que no hacen nada por los demás animales. Desde ese punto, pues bueno, entendemos que no se puede estar active en todas las luchas, pero eso no quiere decir que tengas que sabotear o no apoyar otras. A lo mejor no podemos implicarnos en la lucha anticarcelaria o en la lucha por la vivienda. Eso no quiere decir que de vez en cuando, cuando pueda, vaya alguna convocatoria, alguna protesta, y no quiere decir que lo sabote, por ejemplo, hablando bien de las cárceles o de lo necesarias que son, o posicionarme en contra de la ocupación, o chivarme si veo que van a ocupar un edificio. Son ejemplos que seguro que nos están horrorizando y seguro que a nadie le gustaría hacer esto y que se lo hagan a las compis, ¿no? Pues este es el mismo ejemplo cuando en las luchas anticarcelarias hay una marcha a la cárcel y se tiran petardos. O los que están en la lucha por la vivienda y para sacar dinero venden productos de origen animal. Y en general todas las personas que están implicadas en otras luchas y luego en sus platos y en sus casas hay muerte y explotación de animales. Compis, no hace falta que estéis activos en la lucha antiespecista. Lo que sí hace falta es que no la pisoteéis, que no os comáis a los demás animales y le respetéis en vuestro día a día. Que la culpa no hace nada, la culpa no es transformadora y lo que sí es transformador es la responsabilidad, como ha dicho la compa. Gracias por la propuesta. Pues me ha hecho pensar mucho en la gente que yo conozco que está integrada en, bueno, en luchas, en colectivos, en, o que tiene una actitud crítica en general y que participa en los movimientos sociales y que no es vegana y no está de acuerdo con los argumentos sobre liberación animal y antiespecismo. Y la verdad que me he quedado un poco pensando, enganchada, porque siento que la mayor parte de la gente que yo conozco que milita o que está, pues eso, participando políticamente así en posiciones antagonistas, no, tampoco tiene tantos argumentos o tampoco me los ha dado, ¿sabes? Es más bien una cuestión de, normalmente pues me han dicho, pues sí, yo fui vegana o fui vegano no sé cuándo, un tiempo, pero luego lo dejé, o se han quejado, ¿no?, de la comida basura vegana, como un poco como si eso fuera una justificación, ¿no? Quiero decir que nadie te obliga a comerte una hamburguesa de determinado sitio, simplemente puedes adoptar un modo de vida respetuoso con las demás especies sin que eso signifique ir a comer ni siquiera fuera de casa, ¿no? Pero argumentos. Más bien lo que te digo, como pues un poco esta idea de esto es un dogma, ¿no? Es un dogma y siempre estáis echando la bronca o siempre estáis comiendo la olla a la gente. Yo respeto que tú seas vegano porque tú no respetas que yo no lo sea. Bueno, y luego sí, en temas de liberación animal, por ejemplo, sí que he visto más argumentos que no sean solamente estas cosas, ¿no? Como por ejemplo, tema de liberaciones, en plan el daño que puede hacer a los ecosistemas, que se liberen no sé qué especies en no sé qué entorno. La idea de intervencionismo a veces, ¿no? De no podemos entrar a manipular el orden natural, acompañando o apoyando a, pues a un individuo de alguna especie que se encuentre en apuros o que necesite apoyos o que luego pues muchas veces señalan contradicciones que efectivamente yo creo que la gente que tenemos un posicionamiento contrario a la explotación animal sí que tenemos, porque obviamente pues todos tenemos contradicciones, como puede ser, yo qué sé, pero no, pues tener en casa un compi animal. Obviamente, pues yo creo que la mayor parte de la gente que tiene este estilo de vida no compra animales, obviamente, pero sí a lo mejor le estás dando un estilo de vida que es domesticado y por tanto, bueno, pues no tiene toda la libertad a lo mejor que podría tener, este tipo de argumentos, ¿no? Casi siempre un poco flacos de conocimiento, ¿no? Porque luego no se entiende pues que a veces un animal que ya ha vivido en cautiverio no va a poder a lo mejor desarrollarse en el mundo salvaje y luego otras cosas. Pero bueno, yo sí que creo que a veces señalan contradicciones que son reales, como yo qué sé, cuestiones como, bueno, la dieta, por ejemplo, de mi gata que es vegana, porque lo puede hacer, porque cuando hago analíticas todo está bien y voy teniendo cuidado, pero también se señalan ese tipo de riesgos. Sí, la idea también de imponer, por ejemplo, dicen, ¿no? Imponer a la descendencia, a las hijas o a los hijos, un estilo de vida vegano. Sin atender como a su propia libre voluntad, que es como, bueno, que también se impone a un niño no vegano a ser no vegano, ¿no? Y encima no le estás dando ni siquiera la posibilidad de entender qué consecuencias se derivan de eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué más cosas he escuchado? Mira, pues hace poco justamente alguien me dijo, como, bueno, señalar que sin nuestra intervención humana muchas especies, lo típico, ¿no?, que se extinguirían o que estarían en sufrimiento porque ya ahora a día de hoy necesitan de nuestro apoyo, pues lo típico de esquilar, de la miel de las abejas, de esquilar a las ovejas, de bueno, pues todo el tema taurino, bueno, ya estupideces del tipo que no les gusta la comida vegana, como si eso fuera una razón para no torturar y exterminar, ¿no? Es un poco. Y luego, bueno, sí, a veces con el tema del avance científico, con la experimentación, no sé, en general, la verdad es que son argumentos siempre muy fácilmente desmontables, creo, ¿no? Porque, bueno, ya hay suficiente. Yo creo que la gente que apoya la liberación animal se ha currado mucho este tema de poder discutir extensamente estas cosas y estas lógicas. Y por ejemplo, pues con él, yo soy una persona que trabaja en ciencia, siempre lo he hecho y creo que hay argumentos de sobra para dejar de utilizar animales. Y luego hay un argumento que no es científico, sino que es de tipo moral, que tiene que ver con que efectivamente pues la ciencia podría avanzar mucho más. Pues mira, pues si utilizáramos humanos, ¿no? O si utilizáramos gemelos humanos, o si utilizáramos personas mayores, o todo tipo de aberraciones, pero no lo hacemos porque entendemos que hay unos límites, ¿no? Que no todo avance está justificado. Y lo mismo pasa, pues, obviamente, con los animales, pero bueno, pues ahí parece que hay disensos, ¿no? Bueno, pues gracias, compi, por este audio de esta recopilación de excusas tan variadito, la verdad. Como bien empiezas, hay pocos argumentos, ¿no? Y muy contradictorios, que si liberamos está mal, que si intervenimos también está mal. Bueno, habría que profundizar un poquito, la verdad es que se nos vaya el tiempo. Son excusas con críticas, ¿no? Críticas autodestructivas hacia el antiespecismo por no querer aceptarlo. Es un poco como lo vemos. En tema de las contradicciones, pues bueno, a lo mejor sí que tenemos alguna contradicción. No lo sé, habría que profundizar un poco en ello. De todas maneras, como decías, todo el mundo tiene contradicciones y porque tengamos contradicciones, supongo que en el resto de luchas también las hay, son cosas que tenemos, más que contradicciones, cosas sin resolver. Entonces, bueno, ¿qué hacemos por eso? Porque no esté resuelto ya, lo tenemos que dejar atrás, lo tenemos que olvidar. Una defensa para el tema de hacerse vegana entre mis círculos politizados es también como, bueno, como decir, bueno, esta es mi asignatura pendiente, yo sí, o sea, creo que este es un temazo, la verdad que nunca me he puesto, no sé, como que nunca le he dedicado tiempo a pensarlo, a verlo, a leer sobre esto, no tengo ni idea. También a veces hay como un reconocimiento de lo que implica emocionalmente, ¿no? Como de, es que este tema es que es muy fuerte, ¿no? Porque claro, ya si consideras a los animales no humanos, claro, como ver todo ese sufrimiento y a ese nivel es fuerte, ¿no? Es impactante, es demasiado, ¿no? Es como que emocionalmente las implicaciones son muy fuertes y por eso es como, debería hacerlo, pero ya llegaré, ¿no? Como no estoy en eso todavía, no puedo afrontarlo, no me siento preparada. Yo creo que eso es algo que, igual no de esa manera, con esas palabras de no me siento preparada, pero sí esta sensación de, es como abrir todo un nuevo mundo y todo lo que me va a implicar emocionalmente. Y hay una defensa para actuar o para generar cambios e introducir ese pensamiento crítico en nuestras vidas. Claro que es muy fuerte a nivel emocional, pero sobre todo para los demás animales, que son los que lo sufren, ¿no? Así que estas compis que nos dicen algo, pues sí, es muy fuerte y es muy doloroso. Y está muy bien que lo sientan así y que estén en un proceso de verdad. Por supuesto que todo necesita un proceso, pero lo que está claro es que los procesos son dinámicos, no estáticos. Estar en un proceso significa ir haciendo pequeños cambios. Si las personas que dicen que están en procesos van haciendo pequeños cambios en sus pensamientos, en sus hábitos de vida, llegarán a algún lugar, llegarán al final al antiespecismo. Pero si solo digo que estoy en proceso porque es lo que queda bien y eso es lo que parece que frena al resto para que me digan cosas, pues eso no va a ir a ninguna parte. Mis amigas politizadas, que todavía no son antiespecistas, suelen decirme que les parece algo muy difícil, sobre todo en la cuestión de la alimentación, sale como siempre el queso. Muchas argumentan que comen regular, que van con mucha prisa y que el queso les suele apañar mucho las comidas. Luego, la persona que está más politizada y que participa más activamente en espacios que muchas veces se declaran antiespecistas, sí que reconoce que es una asignatura que tiene ahí pendiente, pero que ahora mismo no se ve con fuerzas para afrontar. O sea, sabe que es algo que tiene que pararse a meditar. En parte lo achaca un poco a que ha crecido en un entorno rural en el que sí la gente pues todavía tiene animales en explotaciones y tal, pero sabe perfectamente que esto es una excusa que no se sostiene y que se tiene que revisar. Pero bueno, está metida en otras cosas y lleva ya como un año. Hace que nos pidió que por favor la dejásemos porque sabe que tiene que afrontarlo y que llegará el momento en el que lo afronte. Pues como decíamos antes, es difícil, pues si es difícil para nosotros, más difícil es para los demás animales que pierden su vida. A día de hoy, pues mira, hay un montón de productos, ¿no? Queso vegano, que no es lo mejor ni lo más saludable, pero bueno, el otro queso tampoco es que sea la panacea. Entonces, por cosas precocinadas de cajitas, tenemos un montón. Si queremos llevar este tipo de alimentación que no nos beneficia para nada. Y otra vez, pues el proceso. Está genial que estemos en proceso, pero recordar, los procesos son dinámicos. Tiene que haber movimiento. Y lo de lo rural, pues no vamos a volver otra vez a ello, ¿no? Ya lo hemos dicho. Y que no nos sirva de excusa tener esa cultura rural, porque en nuestra sociedad nos hemos creado una sociedad súper machista y no por eso no decimos que es muy difícil luchar por el feminismo porque tenemos el machismo muy arraigado. Pues sí, tenemos el machismo arraigado y hacemos cosas que a lo mejor son machistas, pero no las queremos quitar de encima, ¿no? Pues por esto pasa un poquito de lo mismo. Mira, también un tema que me parece interesante que puede funcionar como excusa, pero creo que también tenemos que darle una vuelta, es el tema de compas gordas, compas que han tenido trastornos de conducta alimentaria, que explican cómo el tema del veganismo en relación al alimentario se vive a veces como una dieta o régimen restrictivo. Es decir, cómo el hecho de negarse alimentos por el tema de la cultura de la dieta pues genera toda una serie de dificultades en la vida cotidiana, como ansiedad y como una relación muy compleja con la comida. Las veganas, que pensamos que los animales no son comida, y nos queda muy claro como que no entran dentro de esa categoría de alimentos, pero es verdad que en ese proceso de transición hacia la adopción total del veganismo, pues hay que cambiar esos significados de algunos productos, ¿no? De algunos animales convertidos en productos, y verlo así. Y bueno, generar estrategias que yo creo que se adapten a lo que cada quien necesita y a poder hacer sostenible ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que a mí me parece importante y creo que hay que explorar como colectivamente, ¿no? De qué manera se puede hacer, y creo que también hay personas trabajando en ello, nutricionistas y demás, de qué manera se puede hacer ese cambio sin que genere un malestar o genere incluso reabrir heridas en relación a la comida, a las emociones y a esta cultura de la dieta que tristemente tantas tenemos tan integrada. Es verdad que cuando se nombran temas de enfermedades y salud mental, quizá nos bloqueamos y nos es más difícil dar solución a estas posibles dificultades que se plantean. Al final, como nos dice la compi en el audio, es que la clave es dejar de considerar a los demás animales como comida. Si no hay ese cambio de paradigma, pues es normal que la gente crea que se está privando de cosas. La dieta vegana no es una dieta restrictiva, es una dieta ética. Y a día de hoy se puede comer de todo vegano, bollos, helado, queso, pues no sé, cualquier cosa que se os pase por la cabeza lo tenéis veganizado ya. Lo único que que privamos con los alimentos 100% de origen vegetal es del sufrimiento animal. El antiespecismo es la bandera que arropa a la gente más privilegiada. La gente que no quiere hacerse cargo de sus privilegios ni de clase, ni de raza, ni de género, ni de capacidades, ni de nada. El veganismo es una ampliación del síndrome del Salvador Blanco. Para este tipo de argumentos os remitimos al último libro que ha sacado nuestra querida editorial 824 Ediciones, El racismo como brujería zoológica, de AFCO. Y os compartimos un pequeño párrafo que parece que lo explica muy bien. El consumo de animales es tan habitual y está tan normalizado que incluso los académicos y pensadores que politizan el consumo de cuerpos marginados no se dan cuenta de cómo siguen participando en el legado de la colonialidad, ignorando el sufrimiento institucionalizado de los animales. Como pensadoras y activistas, podemos seguir señalando cuán cruel es el consumo de cuerpos racializados. Sin embargo, este fenómeno nunca dejará de manifestarse hasta que tratemos de raíz este comportamiento, lo que nos obliga a entender que las experiencias animales son el marco invisible que mantiene intacto el consumo colonial. Pues yo diría que mis amigas politizadas no son veganas porque todavía tienen una visión muy antropocentrista de este mundo. Sí que son capaces de ver las opresiones que afectan a las humanas, pero cuando se trata de otra especie siguen pensando que predominan las opresiones pues humanas, ¿no? Y entonces esa opresión hacia los animales se queda en un segundo plano. Son conscientes de que existe la opresión, pero no es importante como o al menos tan importante como las otras. Y yo creo que es una de las principales causas por las que pues no se acercan al antiespecismo. Y aunque muchas de esas personas incluso han oído hablar de la interseccionalidad o la usan en sus discursos, pero luego no la ponen realmente en práctica. Al final este es el problema de todo, como hemos venido diciendo durante todos los audios, es que todas estas excusas se basan en la mirada antropocéntrica, el creernos que los seres humanos estamos por encima de los demás animales y por eso tenemos derecho a comérnoslos, utilizarlos o hacer con ellos lo que nos dé la gana. Pues la verdad es que no lo sé, no conozco sus motivos, imagino que por su parte no siente la necesidad de hablarlo. Y por la mía, pues le temo hacerlo, porque siendo un tema tan importante y tan obvio, casi cualquier respuesta que intentaran darme creo que me parecería una tomadura de pelo y me enfadaría. Así que al final es cierto que para mí es una barrera a la hora de relacionarme. Algo así como que si no respetas a los demás animales, pues nuestra relación solo puede llegar hasta cierto punto y de ahí no pasa. Y con amistades de años que no comparten el tema, pues nada, tampoco, nunca lo discutimos, la verdad. Así que un dolor. Pues seguro que muchos os habéis sentido identificado con este audio. Algunas amigas cercanas nos habéis comentado que el plantearos este ejercicio de pensar en las justificaciones que os han dado amigas o compis de otras luchas os han resultado muy doloroso. Incluso no habéis podido mandar el audio contando esto. No queremos terminar este programa triste, que estamos ya fuerísima de tiempo ni de mal rollo. Pero es verdad que esto forma parte de nuestra realidad y algunos aprendemos a vivir con ello, otros ponemos barreras y no queremos relacionarnos con gente especista. Cada uno hace lo que cree que es mejor y, bueno, pues no hay una fórmula. Aunque también esta situación nos puede llevar a que nuestras relaciones con compis antiespecistas sean más profundas y duraderas. Y bueno, ya para finalizar, llegamos a una conclusión muy, muy rápida porque, como decíamos, estamos fuera de tiempo y nosotras nos preguntábamos de qué nos ha servido escuchar todos estos audios, ¿no? Al final hemos ido un poco recopilando pues las excusas que se dan y pensando sobre ellas. Puede que nos haya servido para hacer más programas, que nos dé más herramientas. Lo que está claro es que no es una sorpresa que nos queda todavía mucho por hacer, borrar el especismo de las mentes y arrancar esa idea de superioridad hacia los demás animales. Creemos que las excusas que hemos estado escuchando no hay nada que justifique el ser especista. O sea, no nos hemos quedado con ninguna duda de ay, esto que nos comenta esta persona, quizá tengamos que el especismo se tenga que mantener por esto. Lo único que tendremos que ir seguir desmontándolas y trabajando con las ideas, las teorías, las emociones de la gente para que lleguen a comprender que los demás animales se merecen lo mismo que los animales humanos, el respeto por sus intereses y una vida sin explotación. Y a vosotros, bueno, pues esperamos que os haya servido toda esta batería de audios, de reflexiones y que lo incorporéis en vuestro activismo porque, ante todo, Lluvia con Truenos es eso, un programa por y para la liberación animal y para los activistas de esa liberación animal. Nos despedimos una edición más. Como siempre, podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página lluviacontruenosradio.org, en iVoox y en nuestro perfil de Spotify, además de seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y en Mastodon. También nos podéis escribir a lluviacontruenosradio@raisat.net. Nos podéis escuchar en las ondas de frecuencia modulada de Radio RSK 107.1 desde Nou Barris, Radio Malva 104.9 desde Valencia, Radio Cuca 107.30 desde Oviedo, Radio Bronca 104.5 desde Barcelona, Radio Almaina 88.5 desde Granada y en Radio Enlace 107.5 desde el barrio de Hortaleza en Madrid. Y también desde Internet, Radio Argallo desde Cantabria y Radio Alegrías desde Áraba y Sevilla y en Agora Sol Radio desde Madrid y desde el otro lado del charco en La Conquista del Pan desde Argentina. Gracias a todos por remitirnos. Hasta dentro de 15 días, cuidaos mucho, salud y respeto y libertad para los demás animales.